Paisajes y miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Paisajes y miradas. Un abordaje de la cultura y la política. Con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch y Gloria Barbosa. Paisajes y miradas. En la radio pública. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Muy buenas tardes a toda la gente que está escuchando la radio pública en este momento. Como todos los domingos, estamos aquí en Paisajes y Miradas para desarrollar un poco de información, intercambio, reflexiones sobre distintos temas referidos a la cultura, la política, la espiritualidad. Hoy vamos a escuchar un análisis que hace Carlos Buch sobre, digamos, la nueva tecnología. También vamos a escuchar las reflexiones de Gloria Barbosa y tenemos una entrevista que hemos hecho al secretario general del Sindicato de Celadores de la provincia de Mendoza. Ahora vamos a comenzar con música. En el control y puesta en el aire está Osvaldo Offer. Vamos con música y ya después venimos con el desarrollo del programa. Me perdiste. adoraba, pero me abandonabas. Aleluya. Libre de haber amado tanto, libre de haber odiado. Aleluya. En la Biblia muchas veces dice: ojo por ojo, diente por diente. Tú eres el sol, yo la luna sola. Tú eres el rey, yo la corona. Yo tengo hambre, tú eres el pan. Eres la razón, la de mi vida. Tú eres el sol, yo la luna sola. Tú eres el rey, yo la corona. Yo tengo hambre, tú eres el pan. Eres la razón, la de mi vida. Tú eres el sol, yo la luna sola. Tú eres el rey, yo la corona. Bien, después de este tema musical, ahora vamos con Carlos a ver qué nos tiene preparado. Muy buenas tardes, ¿qué tal Juanjo Coccarelli? ¿Cómo está la señora Gloria Barbosa? Buenas y buenas tardes en este otoño que no termina de arraigarse. No sabemos si es un verano que no termina de irse o es un otoño demasiado tibio, pero el frío del invierno aún no llega. Esto que vamos a comentarles también es parte de la actualidad internacional, pero tiene que ver con una nueva mirada con respecto a la ciencia. Manifiesto por una ciencia postmaterialista lleva como título y se hizo en febrero del 2015 por el Instituto de Investigación sobre las Experiencias Extraordinarias. Y se preguntan, ¿no estará un poco anticuada la ciencia materialista hoy? Un comité de científicos participantes en la Cumbre Internacional sobre la Ciencia Postmaterialista, la Espiritualidad y la Sociedad ha desarrollado un manifiesto argumentando por la apertura de las mentes científicas más allá del materialismo y para una mejor comprensión de la mente como un aspecto importante de la estructura del universo. El objetivo de la cumbre fue discutir el impacto de la ideología materialista en la ciencia y la influencia del emergente paradigma postmaterialista en la ciencia también, la espiritualidad y la sociedad. Muchas fueron las conclusiones, trataremos de compartir alguna de ellas. La visión del mundo científico moderno se basa en gran medida, dice la primera de ellas, en los postulados estrechamente asociados con la física clásica, el materialismo, la idea de que la materia es la única realidad. Es uno de esos postulados. Otro postulado es el reduccionismo, la noción de que las cosas complejas no pueden entenderse sino mediante la reducción de la interacción de sus partes o de las cosas más simples o fundamentales, tales como las partículas de la materia. Pero durante el siglo XIX estos postulados se convirtieron en dogmas y se unieron para formar un sistema de creencias conocido como materialismo científico. De acuerdo con este sistema de creencias, la mente no es más que la actividad física del cerebro y nuestros pensamientos no pueden tener ningún efecto en nuestros cerebros y nuestros cuerpos, en nuestras acciones y en el mundo físico. La ideología materialista, otra de las conclusiones, llegó a ser dominante en el mundo académico del siglo XX. Tan dominante fue que la mayoría de los científicos comenzaron a creer que esta ideología se basaba en las evidencias empíricas que representaba la única concepción racional posible del mundo. Los métodos científicos basados en la filosofía materialista resultaron muy fructíferos, ya que permitieron una mejor comprensión de la naturaleza, así como un mayor control y una mayor libertad incrementada por los avances tecnológicos. Sin embargo, dicen este manifiesto, el predominio casi absoluto del materialismo en el mundo académico ha sofocado a las ciencias, frenando el desarrollo científico de la mente y de la espiritualidad. La fe en esta ideología, como único marco explicativo de la realidad, ha llevado a los científicos a descuidar la expresión subjetiva de la experiencia humana. Esto llevó a una concepción altamente distorsionada y empobrecida de nosotros mismos y de nuestro lugar en la naturaleza. La ciencia es ante todo un método no dogmático y abierto a la adquisición de conocimientos sobre la naturaleza. Este método se basa en la observación, la investigación experimental y la explicación teórica de los fenómenos. Hacia finales del siglo XIX, los científicos descubrieron fenómenos que no podían ser explicados por la física clásica. Esto condujo durante la década del 20 y principios de la década del 30 al desarrollo de una nueva rama de la física llamada mecánica cuántica. La mecánica cuántica cuestionó las bases materiales del mundo, mostrando que los átomos y las partículas subatómicas no son realmente objetos sólidos, no existen de manera cierta en espacios y tiempos definidos. Más importante aún, la mecánica cuántica introdujo la mente, la conciencia, ¿sí?, en su estructura conceptual básica, desde que se descubrió que las partículas observadas y el observador, el físico y el método utilizado para la observación están vinculados. Según una interpretación de la mecánica cuántica, este fenómeno implica que la conciencia del observador es vital para la existencia de los acontecimientos físicos y que los eventos mentales pueden influir en el mundo físico. Estos resultados sugieren que el mundo físico no es el componente único o principal de la realidad y que no puede ser totalmente entendido sin hacer referencia a la mente. Estudios en psicología han demostrado que la actividad mental consciente puede afectar causalmente al comportamiento y que el valor explicativo y predictivo de los procesos mentales, objetivos por supuesto, como las creencias, las metas, los deseos, las expectativas, es muy alto. Por otra parte, trabajos de psiconeuroinmunología indican que nuestros pensamientos y emociones pueden influir en gran medida en la actividad de los sistemas fisiológicos. Por ejemplo, el sistema inmunológico, el endocrino, el cardiovascular. Las teorías materialistas no logran explicar cómo el cerebro podría generar a la mente y son incapaces de dar una explicación coherente con respecto a los fenómenos antes mencionados. De acuerdo con el paradigma postmaterialista, van llegando a ciertas conclusiones. Entre ellas, la mente es un aspecto de la realidad y tiene la misma importancia que la del mundo físico. La mente juega un papel fundamental en el universo que no puede ser derivada de la materia y ser reducida a algo más básico. Existe una profunda interconexión entre mente y mundo físico. La mente, o sea, la voluntad, como ellos le llaman, o la intencionalidad, como nosotros podríamos definirla, puede afectar al estado del mundo físico y operar de una manera no localizada, es decir, no se limita a puntos específicos en el espacio, tales como el cerebro y el cuerpo, y tampoco en el tiempo, tal como el presente. Las mentes individuales aparentemente no están limitadas y se pueden unir. Esto sugiere la existencia de una mente mayúscula que abarca todas las mentes individuales. Los científicos no deben tener miedo de estudiar la espiritualidad y las experiencias espirituales, ya que ellas constituyen un aspecto fundamental de la existencia humana. La ciencia postmaterialista no rechaza las observaciones empíricas y el alto valor de los logros científicos realizados hasta el momento. Más bien, busca aumentar nuestra capacidad de entender las maravillas de la naturaleza y al hacerlo nos ayude a redescubrir que la mente es una parte importante de la estructura del universo. El paradigma postmaterialista tiene profundas implicancias. Cambia fundamentalmente la visión que tenemos de nosotros mismos. Nos devuelve la dignidad y el poder como seres humanos y como científicos, agrega el manifiesto. Este paradigma promueve valores positivos como la compasión, el respeto y la paz. Este paradigma también nos permite redescubrir que la vivencia de una comprensión transmaterial puede ser la piedra angular de la salud y el bienestar. El pasar de la ciencia materialista a una ciencia postmaterialista puede ser de vital importancia para la evolución de la civilización humana. Este paisaje puede ser aún más crucial que la transición del geocentrismo al heliocentrismo. Bien, básicamente los nuevos científicos se tienen fe. No vayan a descubrir de aquí a poco que los guías profundos, los dioses, los semidioses, tienen una existencia psicológica real y que influyen definitivamente sobre la vida y sobre la trascendencia del ser humano. ¿Le gustó? Ese es el tema para reflexionarlo, ¿no? Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. come to those who wait, and I've waited a long time. I'm a blues man, but a good man understands. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Bueno, hoy nos toca hablar con la gente de SUCEN, Sindicato de Celadores de la provincia de Mendoza. Vamos a tener una comunicación telefónica con Miguel Sosa, que es el secretario general. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. Queríamos charlar un poco con vos sobre las actividades que se vienen desarrollando desde el sindicato y los beneficios que están teniendo los celadores gracias a las actividades que se vienen desarrollando, ¿no? Ya sabemos que desde que se hizo la paritaria comenzaron un buen año. Y han seguido con distintas actividades que tienen muchos beneficios para los trabajadores celadores, que son una parte importante de la educación de nuestras escuelas, ¿no? Así que bueno, contanos un poquito en qué están. Bueno, en primer lugar, creo que las paritarias de este año han sido bastante satisfactorias para los compañeros celadores, en donde, bueno, si bien hoy un celador inicial sin carga familiar, sin título y el 10% de zona de bolsillo va a tener casi 5.450 pesos. Sabemos que es poco sabiendo la canasta familiar, pero bueno, nosotros cuando arrancamos, me acuerdo que teníamos un básico de 60 pesos con 93 centavos y nos superamos los 400 pesos. Y bueno, paulatinamente se van acomodando las cosas para los compañeros que acompañamos la educación, los trabajadores celadores. También beneficio del abono, el abono gratis, entendió el gobierno que, bueno, que no solamente para nosotros, sino también para los docentes. Claro. Y bueno, y muchas cosas que, a lo que respecta también, un tema muy importantísimo que estamos trabajando, mejores condiciones de trabajo, que los compañeros estén cada día mejor. Bien. Como también el tema vivienda, que ya, gracias a Dios, ya, si Dios quiere, la semana que viene se empiezan a levantar 56 viviendas allá en la calle Las Cuadras 3520 de La Cera. Programa plurinarial, bueno, techo digno. Claro. Hay 54 viviendas muy, y esto para nosotros es un logro muy importante, porque de a poquito se le está dando respuesta a los compañeros. Con ese tema de la vivienda vienen trabajando hace tiempo, ¿no? Y en algunas ocasiones ustedes lo han comunicado a través de los medios de comunicación, y me llama la atención la expresión esa, si Dios quiere, la semana que viene. ¿A qué se debe esa expresión, Miguel? Ustedes ya tienen... Si Dios quiere, o mejor dicho, para hablar directamente con fe, ¿no? Ajá. Ya empieza a levantarse el barrio a partir de la semana que viene. Ya colocaron el cartel, programa construcción, programa federal plurianual de construcción de vivienda, techo digno, plazo de ejecución 13 meses, monto de obra 18.589.000 pesos. Claro. La empresa que va a trabajar en el tema es Tolcon SRL, el número de expediente es 3494G12, así que creemos, como dice el cartel, más municipio, mejor país, más patria, y los celadores van a tener su casa. O sea, es una certeza ya. Es todo un logro, ¿no? Que... Totalmente, un sindicato humilde. Ajá. Que nacimos de la nada. Uh-huh. Y gritando y a los gritos como un bebé, por la injusticia, por el olvido. Y hoy nos damos cuenta que realmente el gobierno, sí, ha entendido que los celadores merecen respeto, dignidad. Como también estamos trabajando, Juanjo, muy importante, estamos trabajando, que ya si Dios quiere, el 9 de junio, vamos a firmar un convenio con la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Provincia de Mendoza. Ah, qué interesante. ¿Un convenio en qué sentido? Un convenio que va a despertar a los compañeros de lo que realmente la Subsecretaría de Derechos Humanos viene trabajando y hace para que se los respete como ser humano. Sabemos que nosotros, claro, acompañamos la educación y merecemos respeto, y durante mucho tiempo nosotros no han faltado el respeto, lo han tratado como si fuéramos unos trapos, y bueno, lo han tratado algunas, no todas, algunas directoras que se creen patronas de estancia, y tendrán que entender que los celadores ya no están más solos. Claro, claro. Ha sido, digamos, una suerte de cuestiones o de poder que tienen que ver con la jerarquía, ¿no? Que al parecer, digamos, la directora o algunas directoras, por tener, digamos, una jerarquía más alta que un celador, ha abusado un poco de ese poder. ¿Será por eso? Claro, han confundido solidaridad con servidumbre, y han confundido autoridad con autoritarismo. Y creemos que es necesario potenciar programas de promoción que impiden el debate y estimulen la acción a fin de hacer frente a los abusos contra los derechos humanos, que conducen a la pobreza y la agravan. Y creemos que los compañeros tienen que escuchar, tienen que aprender a defenderse, ya que el 80% son mujeres. Claro. Sí, sí, sí. Y el hecho de, digamos, de hacer este convenio, ¿en qué consiste un poco? ¿Por qué no nos cuenta? Bueno, el objetivo es facilitar la participación de todos los compañeros, promover el ejercicio de una ciudadanía, o mejor, de un trabajador que esté al tanto de lo que hace Derechos Humanos con la gente. Uh-huh. Y la metodología, al fin, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en lo cual ha elaborado un proyecto de capacitación para que nosotros entendamos lo que es a los temas a referirse, que van a ser intrusión de los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos económicos sociales, también van a haber módulos prácticos complementarios a lo que respecta todo lo que Derecho Humano o la Subsecretaría de Derechos Humanos hace. Uh-huh. Que es muy importante para los compañeros. Uh-huh. Que aprendan a ser, que vamos a aprender a ser más solidarios de lo que somos, y bueno, y a conocer muchas cosas profundas para crecer un buen ser humano que acompaña la educación, porque nosotros somos los espejos de la escuela, ¿no? Claro, sí, sí. Y hay una, digamos, un artículo de la Constitución que es el 14 bis, que se refiere un poco a los derechos y garantías de los trabajadores, y en este, sí, caso, digamos, está el artículo como... 14 bis de la Constitución dice, habla de que el trabajador tiene muchos derechos, y uno de los derechos tiene que tener la protección. Claro. La protección de las leyes. Y bueno, y una de las leyes es respetar esto que nosotros nos vamos a informar, porque muchos no conocemos del tema. Claro. Y esta capacitación de derechos humanos, en donde ofrece el gobierno para los compañeros senadores, nosotros nos va a dar dignidad y, por supuesto, hay igualdad a algunos que no entienden el mensaje. Está bien. Y respecto del alcance de este convenio, es para todo el año, ustedes se lo van a brindar a todos los afiliados, porque ¿cuántos afiliados tiene ahora su sindicato? Su CEN tiene 1.200 afiliados. Ajá, Bien. 1.200 afiliados. Uh-huh. El convenio de cooperación, sí, va a ser, no va a haber fecha ni nada. Ajá. Ellos están a disposición de nosotros. Bien. Les hemos contado muchas cosas, claro, que realmente pasan en las escuelas. Bien. Y bueno, ellos han entendido, y nosotros venimos a ser los receptores muy importantes de muchas cosas que pasan en las escuelas, y sí, sí, abuso, acoso laboral, uh-huh, persecución, discriminación. Y bueno, a ellos les gustó el tema, y bueno, lo han dicho que van a colaborar, van a estar al servicio de nosotros. Bien. Y nos van a instruir de cuáles son nuestros derechos a lo que respecta el tema que estamos tratando, ¿no? Claro, que tiene que ver con los derechos del trabajador y también los derechos humanos. Claro. Ustedes también están trabajando mucho en el tema del desarrollo gremial institucional, ¿no? Están haciendo como sindicato aportes para que tenga mayor influencia el sindicato en la vida política o, si se quiere, institucional de los docentes. ¿Tienen alguna participación en algún nivel de decisión? ¿Se han propuesto alguna actividad respecto de eso? Sí, nosotros, la visión nuestra es sentarnos en paritaria. Claro. Y la otra, estamos trabajando también. Ahora hemos colocado una lista, hemos hecho una lista porque se viene la Junta Calificadora el 11 de junio. Bien. En donde, bueno, se hablan de bastantes temas. Y nosotros lo que queremos es, bueno, participar. Claro. Y para empezar un gran proyecto hace falta valentía. Y para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. Y el SUSEN esto lo ha demostrado, y lo sigue demostrando a diario. Mm. Así que le decimos a los compañeros que van a ver en el 11 de junio que se va a votar, y hay bastante lista, y bueno, nosotros somos la lista negra. ¿Por qué la lista Martín negra? La lista negra, así que no nos dejen afuera y que, claro, apunten, que nosotros creemos, claro, que para un celador no hay mejor que otro celador. Bien. ¿Y cómo sería la... cuántas listas? Iban a haber SUTE, UPCN, sí, ATE. Bien. Alguna lista independiente. Bien. Bueno, y también toda... van a haber, sí, mucha, y bueno, va a haber mucha expectativa en este tema. Claro. Bueno, esto va a ser el 11 de junio, ¿no? Ustedes se están preparando para eso, están, me imagino que estarán hablando con los celadores en las distintas escuelas, ¿no? De acá de la provincia. Sí. Bueno. Bueno, quiero también preguntarle sobre la... ¿Hola? Sí, hola. Ah, por ahí dice... Bueno, nosotros sí estamos hablando, visitando escuelas, Capital, Guaymallén, Luján. Bien. A veces nosotros no tenemos muchas licencias gremiales como tienen otros gremios. Claro. Nosotros somos un gremio en proceso de crecimiento. Claro. Somos tres o cuatro los que trabajamos más profundamente en el tema. Bien. Y más en esto que... que estar en la junta calificadora de los celadores. Uh-huh. Y bueno, nosotros, el mensaje que le llamo a los compañeros, que vamos a terminar con los traslados en manos del gobierno, supervisores y directores, como, claro, también vamos a dar respuesta rápida a los problemas de cada compañero celador. Uh-huh. Y queremos que los contraturnos que hay en la escuela, que sean más extensos y exista más equidad en ellos. Uh-huh. También queremos puntualizar que los compañeros que hacen trabajo administrativo, que se los respete y se los valore. Está bien. Y bueno, y también llevamos y apuntamos a los contratos basura, a aquellos compañeros que vienen haciendo una suplencia a lo mejor de un año y los cortan a fin de año. Claro. Interpretamos que eso es jugar con la fe de los trabajadores. Uh-huh. Y no queremos permitir que ese compañero celador se quede sin trabajo. Como también queremos que aquellos compañeros que están sobrecargados, y bueno, vamos a promover el ingreso también de aquellos que necesitan trabajo, porque gobernar para nosotros creemos que es crear fuente de trabajo, y muchas cosas bonitas que nosotros queremos plantearle a los compañeros senadores, para que estén un poquito cada día mejor y vayan a trabajar más feliz a la escuela, ¿no? Está bien, y con más comodidad y también que se sientan parte, digamos, de ese espacio que es la educación, ¿no? Porque por ahí se considera que el celador no es parte, pero bueno, una escuela sin un celador o sin los celadores no podría funcionar como funciona actualmente, ¿no? Y en cuanto al... Usted nombró el tema de la fuente de trabajo. Hay muchos celadores en la escuela, faltan celadores, las escuelas están con demasiado personal. Sí, faltan celadores, ahora con esto que... Faltan celadores, porque se están haciendo muchas escuelas y hay muchos compañeros que están enfermos. Y a veces se necesita reponer. Uh-huh. Y hay muchas escuelas que se da doble escolaridad. Claro. Incluso usted vio con la ola de inseguridad que hay, hace falta sereno en las escuelas. Uh-huh. Hay muchas cosas que a lo mejor cada escuela es un mundo. Nosotros claro. Necesitamos escuelas y hay muchas directoras muy buenas profesionales que nos dicen, muchachos, gracias por venir, dice. Claro. Pues a veces nosotros vamos allá arriba y que no nos dan importancia, ¿por qué no le explican? Tenemos dos celadores, tenemos 15 secciones, baños, dirección, salita de cuatro y qué sé yo, forman, no hay espacio para muchas cosas, espacios comunes, tenemos, y no nos alcanza, y bueno, nosotros venimos, bueno, tomamos los datos, vamos, lo planteamos, ¿ves? Y bueno, sí, sí. Tratamos también de solucionar algunas cosas, pero la verdad que hacen falta celadores, hay muchos compañeros enfermos, muchos compañeros recargados. A veces los contraturnos, tenemos problemas con los contraturnos porque le hacen hacer contraturnos, después se lo pagan a los dos meses. Entonces los compañeros también por ahí se cansan y ya no quieren hacer ni contraturnos, sino, bueno señora, si no viene el celador o falta un celador y pida la Dirección General de Escuela. Entonces eso, a veces... ¿Qué es mejor? Yo pregunto, ¿no? ¿Qué es mejor, que haya celadores que hagan contraturno o que haya más celadores? Para evitar este tipo de los reemplazos. El celador tendría que trabajar 8 horas. Bien. 4 de la mañana y 4 de la tarde, vos ves. Sí. 8 horas corridas. Bien. Entonces que se le paguen. También nosotros estamos apuntando un escalafón, porque nosotros tenemos categoría 1 y 4. Uh-huh. Y nosotros tenemos muchas cosas que pelear todavía, muchas claro. reivindicaciones que por año nosotros, le guste a que no le guste, no dejaron en el olvido. Claro. Oye, usted vio, usted debe saber, todo el mundo habla de los celadores. Ahora, todo el mundo habla de los celadores, pero en el año 2006 teníamos un básico, como le decía anteriormente. Está bien. 60 pesos con 93 centavos. Ahora, claro, todo el mundo habla de los celadores. Y bueno, al Quijote le dijo a Sancho, los perros ladran, señor, que se vayan. Bueno, para ir terminando, quiero que me termine de redondear esta idea de sí. que nombró recién. Que tiene que ver con los serenos, ¿no? Por el tema de inseguridad. ¿Ustedes piensan que los celadores serenos pueden desempeñar bien esa función y tienen las herramientas? Ellos están para prevenir, pero también hay para que cuidar un poco la escuela, ¿no? Porque por claro, ahí el sereno que hace, claro, llama a la policía claro, o a los 911, tiene claro. que tener un buen teléfono, una claro. buena linterna. Un buen vestuario, tiene que haber también una suerte de capacitación para desempeñar esa función, ¿no? De sereno, no sé, además de los elementos que usted está nombrando, cierto tipo de precauciones o criterios de no salir o no enfrentar o estar, digamos, con cierta vigilancia, digamos, para que no le pase nada, ¿no? Claro, todas esas cositas, nosotros hicimos un curso de capacitación sí. en la Subsecretaría de Trabajo con respecto a los compañeros celadores serenos. Salieron un montón de cosas. También tenemos que ver, hay cosas que arreglar, cosas de infraestructura. Uh-huh. Hay escuelas donde faltan luces, uh-huh. No hay perímetro, no están cerradas como corresponde. No, hay algunas escuelas, hay que entrar en una escuela zona roja, Ligüé, el Papa, Barra la Gloria. Los compañeros entran a las 12, 1 de la mañana y muchos le han pegado, le han robado la bicicleta. Claro, no es fácil. No es tan fácil. Estamos planteando, bueno. Pero lo bueno es que el gobierno escucha. A veces vamos a través de la perseverancia, nos van dando respuesta. Falta mucho por hacer todavía. Claro, hay mucho para trabajar. Hay mucho. Bueno, me quedo con esto que me parece muy interesante respecto de que ya dentro de unos días comienza la construcción de 54 viviendas del barrio de Los Heladores, que me imagino tendrá algún nombre, ¿no? Sí. ¿O tiene proyectado? El barrio se va a llamar Néstor Kirchner. Bien, bien, para bien. Para nosotros, con respeto a la memoria de Néstor Kirchner, bien. Se decidió, porque si bien a nosotros hemos visto la mano que lo dio a los trabajadores, porque la realidad está bien. Hoy tenemos un barrio, por eso, y lo consensuamos entre todos los compañeros, y bueno, los compañeros, los trabajadores son los que mandan. Así es. Le ponemos así, listo. Me parece muy bien. Y lo otro que me gusta, con lo que también nos quedamos, es con este convenio que se realiza con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, ¿no? Sí, eso está muy interesante. En este día le decimos que el 9 de junio, en el quinto piso de la Casa de Gobierno, ahí vamos a estar firmando el convenio, que esto va a servir y es bueno que los compañeros empiecen a conocer sus derechos, sus leyes, sus obligaciones. Y cuántas cosas más que a nosotros, no es por nada, pero a nosotros nos tenían en el olvido. Así que estamos contentos porque seguimos trabajando. Bueno, muchas gracias, Miguel. Será hasta la próxima. No, gracias a usted y gracias por el espacio. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Bueno, ya estamos llegando al final de este programa. Hoy Gloria nos trae algunas reflexiones que esperamos sean de mucho interés para todos ustedes. Hola amigos, ¿cómo estamos en esta linda tarde de domingo? Hermosa, por cierto. Y como siempre, un poquito para reflexionar, un poquito para compartir juntos, para releer o repensar, aquí estamos con el tema de hoy. Las palabras de Silo, de Mario Luis Rodríguez Cobos, un pequeño extracto en la inauguración de la Sala Sudamericana que ocurrió el 7 de mayo del 2005. Es oportuno agradecer a este gran movimiento citando sus ideales y propuestas fundamentales que se formalizan en los siguientes puntos. En primer lugar, propicia la ubicación del ser humano como valor y preocupación central, de tal modo que nada esté por encima del ser humano, ni que un ser humano esté por encima de otro. En segundo lugar, afirma la igualdad de todas las personas y trabaja por la superación de la simple formalidad de iguales derechos ante la ley, avanzando hacia un mundo de iguales oportunidades para todos. En tercer lugar, reconoce la diversidad personal y cultural, afirmando las características propias de cada pueblo y condenando toda discriminación que se realice en razón de las diferencias económicas, raciales, étnicas y culturales. En cuarto lugar, auspicia toda tendencia al desarrollo del conocimiento, por encima de las limitaciones impuestas al pensamiento, por prejuicios aceptados como verdades absolutas o inmutables. En quinto lugar, afirma la libertad de ideas y creencias, y en sexto lugar, repudia no solamente las formas de violencia física, sino todas las formas de violencia económica, racial, sexual, religiosa, moral y psicológica, como casos cotidianos arraigados en todas las regiones del mundo. Estos 6 puntos del humanismo constituyen para nosotros, mensajeros de un nuevo espíritu, la base de nuestra doctrina social y de nuestro compromiso de acción en el mundo. Sin embargo, es en el trato diario con las personas concretas y es ante las angustias de la propia conciencia cuando uno se pregunta por la dirección que debe dar a su comportamiento y a su vida toda. Y ahí se preguntaba Silo y coincidimos con él. ¿Cómo puede una persona decidir la dirección de su vida si está muy lejos de tener el control de su situación diaria? ¿Cómo puede una persona decidir libremente por el sentido de su vida estando sometido a las necesidades que se imponen desde su propio cuerpo? ¿Cómo puede decidir libremente, encadenado como está, a un sistema de urgencias económicas, a un sistema de relaciones de familia, de trabajo y de amistad, que a veces se convierte en un sistema de desempleo y desesperación, de soledad, de desamparo, de fracaso de las esperanzas? ¿Cómo puede decidir libremente, basándose en una información manipulada, una exaltación mediática de antivalores, capaz de mostrar como máximo modelo de comportamiento al poderoso, que exhibe impúdicamente la violencia, la amenaza, el atropello, la arbitrariedad y la sinrazón? ¿Cómo puede decidir libremente si los rectores morales de las grandes religiones justifican o quedan silenciosos ante los genocidios, las guerras santas, las guerras defensivas o las guerras preventivas? Porque la atmósfera social está envenenada de crueldad. Nuestras relaciones personales se hacen cada día más crueles y el trato que se da uno a sí mismo es también cada día más cruel. Los grandes miedos del ser humano impiden dar a la vida una dirección querida y con significado. Los temores a la pobreza, a la soledad, a la enfermedad, a la muerte se conjugan y fortalecen en la sociedad, en los grupos humanos y en los individuos. Pero, a pesar de todo, a pesar de ese desgraciado encierro, algo leve, como un sonido lejano, algo leve, como brisa amanecida, algo que comienza suavemente, se abre paso al interior del ser humano. ¿Por qué, alma mía, esa esperanza? ¿Por qué esa esperanza que desde las más oscuras horas de mi infortunio se abre paso luminosamente? Y así, amigos, hemos compartido este espacio que nos hace pensar con estas palabras que nos dejara Silo allá por el 2005. Muchas gracias y hasta la próxima. Hemos llegado al final de Paisajes y Miradas. Será hasta el próximo domingo por aquí, por la radio pública. Saludamos a toda la gente que estuvo acompañándonos desde el otro lado, desde el otro lado del éter. Muchas gracias y será hasta el próximo domingo. Del Titicaca, de los aromas a cordillera.